escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues ya es, creo que el último programa, no, ya de los últimos programas del mes de mayo. El mes de mayo que aquí en Puebla se ha significado por una caída bastante considerable de ceniza. Hay al parecer algunas personas, muchas personas enfermas de esto y de aquello a causa de la ceniza. Pero aquí su servilleta, igual que la servilleta de Gonzalo y de Roberto, somos como la mala hierba, nos sirve de abono para seguir en mejores condiciones. Vamos a dedicar este programa, pues algo que de este domingo en 8 va a ocurrir en dos entidades federativas mexicanas, el estado de Coahuila y el estado de México. Tenemos un corresponsal en el Estado de México que directamente nos proporciona los pormenores, que es Gonzalo Salgado. Vamos a dedicar el programa pues a especular con argumentos de qué posibilidades hay de que de los resultados, los probables resultados en estas dos entidades federativas. Y afirmo contundentemente que no solo las gobernaturas están en juego. Y hay un factor muy importante que en estas dos entidades y en lo que viene y en lo que ha habido en el pasado ha sido fundamental, y es el factor Andrés Manuel López Obrador. El próximo 4 de junio de 2023, habrá elecciones federales para elegir gubernaturas en dos entidades, Coahuila y Estado de México. Y solamente hay 4 posibilidades, no más, 4 posibilidades. La primera, que Morena gane en las dos entidades. La segunda posibilidad es que Morena las pierda las dos. La tercera posibilidad es que Morena gane en Coahuila y pierda en el Estado de México. O a la inversa, que es la cuarta posibilidad, de que Morena gane en el Estado de México y pierda en Coahuila. Es muy importante tomar en cuenta dentro del factor Andrés Manuel López Obrador, son algunos de los valores y principios que se proponen en la guía ética para la transformación, que tiene como el propósito de fortalecer los valores nacionales, culturales y espirituales, como, por ejemplo, no mentir, no robar, no traicionar. Además, el amor al prójimo y la felicidad, y procurar la felicidad de los demás. También hay que tomar en cuenta pues lo que nos ofrecen las encuestas. Y he resaltado esta encuesta que voy a comentar porque fue realizada por el diario Reforma, un diario que se significa por ser uno de el diario opositor que coordina a los medios en todo el país. Esta encuesta nacional se aplicó a adultos del 18 al 23 de mayo del año en curso. Es una encuesta que se aplicó en vivienda, no telefónica, y se aplicó y fue publicada, el 25 de mayo, también pasado. El 60% de los mexicanos, según esta encuesta, aprueba la manera en que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace su trabajo. El 60%. mientras que el 39 la desaprueba. Estamos hablando aproximadamente de 2/3 a favor, 1/3 en contra. Y no están en juego solamente las gubernaturas, sino también estará la autoridad moral y política de AMLO, dentro de Morena y fuera de ella. Estoy hablando de los obradoristas. ¿Por qué? Porque es un factor importante la figura del presidente. Bueno, porque él es el que ha estado definiendo tanto la estrategia como las tácticas de este movimiento de masas llamado Morena. Ha establecido una ideología, procedimientos y tiempos. Los ha administrado de manera que el movimiento, en una muy buena medida, ha dependido y dependen de él. Él es el líder de Morena. Y su presencia ha sido hasta ahora garantía del orden y cohesión del movimiento. De esta manera, el apoyo del presidente hacia los candidatos de Morena, Delfina Gómez y Armando Guadiana, es fundamental. Ambos candidatos fueron el resultado de las encuestas que se aplicaron en cada uno de estos lugares. Y esta es una de las tácticas que el presidente ha defendido para definir candidaturas: el que sean producto de los resultados de encuestas. Hoy día, Morena es un partido político, no solamente es un movimiento, ya es un partido político que representa al movimiento político formado en torno a la figura de López Obrador. Su presencia, hasta ahora, como ya lo dije, ha sido garantía del orden y la cohesión tanto del movimiento como del partido. El que el apoyo del presidente tenga el peso moral y político, pues también tiene que ver con la comparación de las fuerzas políticas que existen en el país. Y la correlación de fuerzas entre Morena versus la oposición claramente muestran un desbalance enorme. Mientras Morena, bajo la guía de López Obrador, está ya marchando para definir las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, todo rumbo, de ahí la estrategia, hacia las elecciones del 2024. Elecciones donde se habrá de elegir al nuevo presidente. Cuando vemos que en el arranque del sexenio Morena gobernaba cuatro entidades federativas, hoy, por este liderazgo, esta definición estratégica y táctica y administración de los tiempos políticos, nos muestra pues el éxito de esta, de este plan, de este proyecto. Cuando se inició el sexenio, Morena gobernaba solamente 4 entidades. Hoy gobierna en 21, que podrían ser 23 si gana las 12 candidaturas, gubernaturas que están en juego. En las elecciones federales del 2018, Morena encabezó la coalición Juntos Haremos Historia. Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Con López Obrador como candidato presidencial. El primero de julio, esta coalición se convirtió en la primera fuerza política del país. ¿Qué obtuvo? La presidencia de la República y la mayoría parlamentaria en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Dentro de esta 65ª legislatura del Congreso Federal, hoy Morena tiene 202 diputados y 60 senadores de la República. Para este mayo de 2023, pues entonces Morena ya gobierna territorialmente buena parte de México, además de la Ciudad de México. El 6 de junio del 2021, en las elecciones federales, o sea, 3 años después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, Morena logró mantener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados de la 15ª legislatura, ganando también 11 gubernaturas que se pusieron en juego. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Morena ha tenido en 2 oportunidades la mayoría absoluta, pero por sí misma jamás ha logrado la mayoría calificada. Esto es tener las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ha podido sacar adelante reformas constitucionales porque, pues, diputados de otros partidos han también votado las propuestas de Morena. Cosa que así sucedió durante un tiempo. Cuando se pusieron en moratoria los partidos de oposición, pues ninguna propuesta constitucional ha salido adelante. Y esto ha hecho, digamos, crecer al poder judicial, pues casi casi como un partido opositor. Algo muy importante que señaló López Obrador durante los últimos 3 años es insistir en que todos los candidatos tienen que ser resultado ganador de las encuestas. Pues ese es un panorama, digamos, muy general que, sobre el cual invito a mis amigos Roberto y Gonzalo a que hagan comentarios para que posteriormente pasemos a reflexionar sobre Coahuila en primer lugar y sobre el Estado de México en el segundo lugar. Y comienzo a lo planteado anteriormente. ¿Morena ganará las 2 entidades? ¿Perderá las 2 entidades? ¿Ganará en Coahuila y perderá en el Estado de México? ¿Ganará en el Estado de México, pero perderá en Coahuila? Gonzalo, ¿cómo la ves? Muy cerrada, porque son 2 estados que... Buenos días, Toño, buenos días, Roberto, antes que nada. Estas elecciones son muy cerradas porque son 2 estados que tradicionalmente pues tienen como gobiernos al PRI, ¿no? Si se habla de que, como bien decía Toño, las bambalinas, que después de esta elección, en caso de que quedara y ganara el PRI, haría 100 años en el poder, ¿no? A cargo de la gobernatura de esos 2 estados, ¿no? Coahuila y del Estado de México, donde prácticamente no ha salido nunca. Y eso nos habla de que ya tiene una estructura muy bien diseñada para llevar a cabo las elecciones, no solamente, y que se vean beneficiados del voto del pueblo y del voto de las mayorías. Entonces, Es una contienda que por demás va a ser muy difícil de predecir, porque tanto Coahuila como el Estado de México, estamos viendo que la contienda es muy cerrada. En Coahuila se habla de que por lo menos, ¿no?, 42% de la población va a votar a favor de Morena y el 44% está a favor de la coalición. Y por el lado del Estado de México es diferente, ¿no? Tenemos que la maestra Delfina Gómez de Morena va por encima de Alejandra del Moral en las encuestas. Por lo menos es como un preámbulo. Yo considero que muchas veces estas encuestas nada más son como una orientación hacia dónde está yéndose por el momento de aquellas personas que desean participar, hacia dónde va la preferencia del público, ¿no? Y entonces así es como se mueven las campañas políticas. Sin embargo, lo que vemos aquí es, pues, el reflejo de un grupo que se supone que tenía dominado y que, pues, a lo mejor en anteriores años, no como en la anterior elección, tanto del Estado de México como de Coahuila, ya se vio un poco más parejo, ¿no? Y se hablaba de un fraude, o sea, se ha hablado de fraudes durante, por lo menos durante las últimas tres gobernaturas, ¿no? Por lo menos del Estado de México. Y era avasallante el poder que tenía el PRI en estos dos estados, es avasallante, ¿sí? Los conoce muy bien, entonces es difícil predecir quién pueda ganar en esta ocasión, ¿no? Y el esfuerzo que se está haciendo es sobre todo porque la gente salga a votar, a que no caiga en las trampas de que tienen acostumbrado a este tipo de grupos, ¿no? Que son, o de partidos políticos, que ya sabemos, las famosas despensas, la entrega de tarjetas o de algún beneficio para que con tal de someter el voto, ¿no? O de ese beneficio, esa compra de votos. Sin embargo, pues también, por lo menos en el Estado de México no hay tanta apatía para ir a votar. Sin embargo, lo que sí vemos son este tipo de estrategias, ¿no? En Coahuila no sabemos tanto, bueno, en mi caso, además de que es un estado que está retirado de nuestra pues, zona, ¿no?, de donde nos movemos. Pero lo que le decía Toño tras bambalinas es que la misma estructura que está en el Estado de México ha servido para fraguar todas los fraudes electorales de la mayoría de los estados, ¿no? Y así es como se fragua, ¿no?, o se mueve el Partido de la Revolución Institucional, y que se ha trasladado poco a poco a los fraudes electorales de los distintos partidos, ¿no? Entonces, predecir ya de entrada quién va a ganar el gobierno del Estado de México es muy difícil. Sin embargo, sí tenemos una orientación. Ya hablando de esto, a lo mejor puede ser un panorama en donde si fragua o si se llega a consolidar muy bien el fraude, tanto en el Estado de México como en Coahuila, ya sea cualquiera de los dos, porque van muy cerrados. Si gana Morena, Morena va a reclamar, probablemente sobre un fraude, porque en el común, yo no estoy afirmando nada, pero en el común, lo que se dice en el común y que se sabe en el grueso de la población y que todos sabemos como mexicanos es que hay este tipo de artimañas, ¿no? Y entonces, pues Morena va a reclamar en caso de que pierdan alguno de los dos, ¿no? Porque estamos hablando de dos elecciones sumamente cerradas. Estamos hablando de que van muy parejos. Sí, el Estado de México puede ser el estado que más evidencie este tipo de estructuras, ¿no? A las que me estoy refiriendo. Y les voy a decir por qué, porque el Estado de México tiene un padrón electoral de más de 12 millones de votantes, mientras que Coahuila apenas alcanza a superar los 2 millones de votantes. Entonces, estamos hablando de que este es un ejercicio, como bien lo decía Toño, con miras a 2024 y a las futuras elecciones de todos las gubernaturas, ¿no? Se habla que es un modelo que va a indicarnos, o como un indicador que nos va a decir más o menos cómo se van a comportar las elecciones del 2024, ¿no? Para presidentes y gobernadores de los distintos estados, y en el caso también de los senadores. ¡Ojo! ¿No? Entonces, hay que poner atención en cómo se va a llevar a cabo este proceso, claro que sí. De hecho, en las mañaneras se ha estado diciendo mucho, ¿no?, sobre esta actividad, lo fundamental que tiene que ser esta elección, porque aparte de que estamos hablando de un posible, no solamente un posible fraude, ¿no?, electoral, sino estamos hablando de un panorama que nos va a poder brindar o que nos va a dar certeza de cómo se va a mover el país en el próximo año, la mitad de año que queda, y la otra mitad de año, ¿sí?, que parten con las campañas electorales a los presidentes, senadores y diputados, ¿no?, de diferentes estados de la República. Esto nos llama la atención a nosotros, ¿no?, y por eso que hacemos estas reflexiones, opiniones, no con la finalidad de ayudar a algún partido, sino más bien dicho de ver en dónde estamos, ¿no? Porque si esto sirve de modelo para la presidencia del 2024, ¿no?, para las elecciones de 2024, pues más o menos nos va a decir, por ejemplo, dónde se va a encontrar Puebla, ¿no? En este caso, si las coaliciones van a en caso de que pierda el PRI, ¿no?, si la coalición va a ser ahora PAN, PRI, Partido Verde, PRD, o sea, ¿quiénes son los que van a conformar la oposición? Porque en caso de que perdiera el PRI, dejaría de ser un partido importante, ¿no? Y hablamos de que puede perder Coahuila y que puede perder el Estado de México, es la mitad y la mitad, son dos estados que son sumamente fuertes y que son los únicos que le quedan, ¿no? Toño hablaba de que gobernaba por lo menos en 9 hasta 2018 y ahora ya nada más tiene 3, ¿no? 4 estados de 9 que gobernaba, de los 32 que gobernaba totalmente anterior, ¿no? O sea, del poder que ha ido perdiendo el PRI. Entonces, se habla entonces de que esta coalición puede estar desmoronándose a partir de esta elección. Entonces, también se habla de que el PRI va a buscar asilo en las filas de Morena. Y eso le va a dar mayor estructura a este movimiento o a este partido político, ¿no? Entonces ya estamos viendo los panoramas, los posibles. Son proyecciones que nosotros hacemos a partir de la información que se recaba tanto en redes sociales y de los videos que nos mandan, ¿no?, la misma comunidad interesada en este tipo de cuestiones, en este tipo de temas. Y también, ¿no?, de los datos que vivimos experiencialmente, ¿no?, de la experiencia diaria. Entonces, se puede ver cómo a lo mejor el PAN, el PRD, desaparezca. Es posible que el PAN vaya solo y que al final se rasque con sus propias uñas, y estamos hablando de una oposición diferente. Y que la verdadera oposición a lo mejor ya en 2024 ya no sea ni el PAN, ni el PRD, ni el PRI, sino sea el Partido del Trabajo o Movimiento Ciudadano. Estamos hablando de cosas que son proyecciones, que son a lo mejor imaginarias, ¿no?, de un futuro cercano a México, ¿no? Y entonces estamos hablando de cosas ya de una oposición distinta. Porque esta oposición, también estamos hablando de, en los programas anteriores hemos hablado de que hay dos proyectos, hay dos versiones de cómo dirigir al país, ¿no? Dos formas de ver cómo se gobierna. Y esta forma tradicional la representa la coalición, de seguir las cosas como están y que no cambien, incluso se les dé más fuerza y más libertad, ¿no?, a las políticas, que las políticas sean más libertarias, ¿no? Con respecto a lo económico, con respecto a lo, sobre todo a lo económico y sobre, y de gasto público diferente, ¿no? Entonces, Morena, por otro lado, estaba abogando con políticas mixtas, ¿no? Y si vemos entonces esto, y al hablar de políticas mixtas me estoy refiriendo tanto a una economía mixta, que no se basa solamente en el libre mercado, sino también en la nacionalización de ciertas cosas, ¿no? Y entonces estamos viendo dos perspectivas que son totalmente distintas. Y cuando llegue a pasar esto, de que alguno de esos dos, en un futuro próximo, de parte de la coalición, el Partido Revolucionario Institucional pierda, será un partido pequeño. Ni tan pequeño, ¿no? Pero sería un partido que tendría que buscar sombra en otro partido que sea más fuerte y que tenga más presupuesto. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, ya, como es difícil de predecir, tanto Morena como el Partido Revolucionario Institucional están jugándose en este 2023, cómo jugar el 2024. Roberto. Buenos días, Toño. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo estamos? A pesar de que algunos medios de comunicación han estado de alguna u otra manera desprestigiando, sí, porque esa sería la palabra, a las redes sociales, a las benditas redes sociales, ¿no? El mismo López Obrador lo ha mencionado ya en muchas ocasiones. Pienso que van a ser la herramienta, o ya lo están siendo, para hacer denuncias públicas que desafortunadamente, y bien mencionabas, Gonzalo, quizás no tengan un buen puerto en caso de que se llegue a dar de manera formal, porque, o por lo menos esa es la percepción que se tiene en los últimos días, últimas semanas, que si llegara a haber estas denuncias, el Poder Judicial Electoral, si, no haría nada, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y eso, de alguna u otra manera, es preocupante. ¿Por qué? Porque lo que sí estoy viendo en todo lo que comparten, tanto en Twitter, en Facebook y en otras redes, es que a falta de argumentos de la oposición, pues están viendo prácticas, llamémosle, tradicionales, ¿no? Como en este caso es ya la preparación de paquetes, llámese de despensa o llámese de cualquier otra forma, digamos, de promoción, llamémoslo de alguna manera. Que digamos que, pues, eso ya se sabía que iba a pasar, de ahí no hay mucho que comentar. Sin embargo, hay otros donde hay clonación inclusive de vehículos, clonación de uniformes para hacerse pasar por autoridades, ¿no? Y esto comienza a ser preocupante. ¿Por qué? Porque quiere decir que la oposición va a utilizar la violencia como un método para que las personas no voten. Porque saben que es quizás la única manera en la que podrían disminuir el número de votantes y le apuestan a que eso reduzca, digamos, la diferencia entre un contendiente y otro. Y si es muy poca la diferencia, ellos puedan alegar que no hay no es clara el gane, llamémoslo de alguna manera, y saben que tienen al Poder Judicial, ¿no? A los jueces a su favor, ¿no? Y puede que pues tomen como resolución quizás decir, pues no, no son válidas estas elecciones, ¿no? Eso es lo que estoy viendo, que le apuesta la oposición, viendo que inclusive medios que normalmente están a favor de la oposición, pues ponen números a favor de Morena, ¿no? Que está muy claro, ¿no? Estos que presentan tanto el Universal, ahorita que mencionaban de Reforma y otros más, no muestran los números reales, ¿no? O sea, de lo que está ahí, todavía puede ser o más o menos los números que aparecen ahí, ¿no? A favor o en contra de quien sea. Sabemos que tratan de manejar la información, pero pues hay cosas que son evidentes, ¿no? Y eso hace que, como bien dijiste, Gonzalo, ¿no? Sea prácticamente impredecible un poco qué es lo que va a suceder, porque yo no confío mucho en esos números, ¿no? No confío mucho en esos números. Sin embargo, sí es importante mencionar que si ellos lo ponen es por algo, ¿no? A ver, voy a pasar tu imagen, Gonzalo, mientras. Entonces, mira, yo había pasado mi fotito. Bueno, entonces ahí está. Entonces, aquí el detalle es que yo es lo que veo, ¿no? Que el método que van a utilizar los de la oposición, a falta de argumentos, es la violencia. Y ahora, esto explica, como todo normalmente sucede con López Obrador, sobre todo ahorita en la presidencia, que en las mañaneras ya, no, inclusive desde antes, ha puesto en énfasis la diferencia, ¿no?, entre amor, violencia, ¿no? Como que nos ha ido preparando, llamémoslo de alguna u otra manera, quienes hemos escuchado en las mañaneras, a identificar, ¿no?, estos dos colores, llamémoslo de alguna manera, para que, quiero pensar que hay cierta esperanza, y espero no estar utilizando un concepto mal empleado, pero de que las personas pues se nieguen, ¿no?, a apoyar ese tipo de cuestiones. Ahora, de que se va a dar, porque no es solamente una cuestión económica como se pensaba antes, ¿no?, o inclusive tradicional, ¿no?, porque en algunos lados el PRI ya era tradición, ¿no?, inclusive por el logo que lleva los colores de la bandera, pues ya era símbolo de, ah, pues tengo que votar por esa porque pues es la que representa a México, ¿no?, decían en algunos lugares. No, ahorita ya inclusive no es el dinero que les vayan a dar, ya es prácticamente una obligación, ¿no? tienen que participar los que estén ahí, porque pues ya sabemos, ¿no?, que cuando hablamos de violencia hablamos de un montón de conceptos, por ejemplo, amenazas, en fin, un montón de situaciones que hacen que una persona pues tenga que participar o no. Pero pienso que todo lo que se ha platicado sobre estos dos conceptos de amor y violencia puedan tener algún efecto en estas elecciones de conciencia de las personas que van a participar, ¿no? Eso no implica que no se vaya a ver, ¿no?, como algo que sucedió aquí en Puebla. Yo preveo que va a suceder algo así, que va a haber ciertos conatos de violencia que ahuyenten un poco a los votantes. Sin embargo, pienso que cuando vean que se calme la situación, las personas sí van a salir a votar. Ahora, ¿por quién? Insisto, aunque los números nos dicen que Morena, por lo menos en el Estado de México, lleva el gane, y en Coahuila está muy cerrado, demasiado cerrado, o sea, es muy poca la diferencia, y sería muy, muy difícil decir, sí, van a ganar, ¿no? Hay que ver, porque insisto, para mí, esta apuesta de la oposición por la violencia puede ser un factor, y espero que no sea determinante, ¿no? No, no sé cómo lo vean ustedes. Pues ya veo que son bien sacones. No pronosticaron digamos, arriesgando lo que todo pronóstico significa, ganancias y pérdidas. Por mi parte, creo que Morena va a ganar en las dos entidades. Y lo considero por el factor Andrés Manuel López Obrador. Si no fuese así, si perdiera alguna de ellas, abriría posibilidades dentro de Morena distintas a las que hasta ahora han estado prevaleciendo. Digamos que hay cierta subordinación racional hacia las decisiones tomadas por el presidente. Pero si, por ejemplo, perdieran en Coahuila, donde las encuestas señalan que es posible que pierda, y sobre todo por la falta de unidad de los partidos Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, pues mostraría que la derrota se debió a esta falta de acuerdo político entre fuerzas coaligadas y que por lo tanto esto puede ocurrir para el proceso después de estas elecciones que se puedan dar en cada entidad, porque mostraría que está rota la coalición. Esa es una posibilidad. Sin embargo, si ganara en Coahuila, donde las encuestas parecen indicar que no va a ganar la opción de Morena, si ganara, entonces se fortalecería la autoridad política y moral del presidente para mantener orden, un orden táctico y estratégico en el proceso, primero para seleccionar al candidato de Morena y después echar adelante el proceso que lo conduzca pues a conservar a Morena el poder durante el otro sexenio. ¿Por qué digo que puede ganar Coahuila? Sobre todo atendiendo a dos eventos que ocurrieron en días anteriores. Una, la enérgica posición del presidente con respecto a la postura de Larrea, el segundo hombre más rico de México, que quiso condicionar el rescate de un tramo de vía que estaba a él concesionado, pues para beneficio de la nación. Un tramo de vía por el que también va a circular el tren Maya. Muchos se escandalizaron y hablaron de una expropiación, cosa que no es, y que mantuvo firme el presidente, incluso ordenándole a la Marina que protegiera ya ese territorio donde va a pasar el Tren Maya y que estaba concesionado a Larrea. Larrea quiso solicitar una cantidad de dinero y el presidente dijo, dinero, nada. En todo caso, nos podemos poner de acuerdo considerando otras cuestiones, ¿no? En relación a las concesiones. Pero ni un quinto para Larrea. Ya los analistas que se habían escandalizado por esta supuesta expropiación han estado modificando el tono y sorprendentemente Denise Merker hizo una defensa bastante fundamental desde la tribuna de Televisa a la política implementada por el presidente. ¿Quién salió perdiendo? Larrea. Ahora se está analizando muy pormenorizadamente cuál ha sido su trayectoria como empresario? ¿Y cuántas muertes tiene sobre su conciencia? Y no solamente muertes humanas, sino muertes de todos esos seres a los que ha afectado con la contaminación, que pertenecen pues a los animales, vegetales, vida no humana que ha sido perjudicada. En fin, creo que por primera vez se está ventilando a un hombre, digo, el segundo hombre más rico de México, como nunca, en todos los medios. Y haciéndolo de manera de reprobación. Jamás se había escuchado esto. Y si esto lo asociamos al control que estos magnates tienen sobre los medios de comunicación, pues se está viendo una gran grieta en esta oposición de los medios. Entonces, de lo perdido lo que aparezca. Y lo que aparece es esta oportunidad para corregir su relación con el gobierno federal. Bueno, ese es un punto de vista. Pero si pierde el Estado de México y pierde Coahuila, vámonos a esa parte, también se abriría un camino inédito frente a esta estrategia López Obradorista para hacer de Morena un partido fuerte hacia el 24. ¿Por qué? Porque Partido Verde y Partido del Trabajo verían en su derrota, tanto en una entidad como en otra, una fortaleza para negociar en el futuro. Siendo pequeñitos, pueden ponerle condiciones al grandote, ¿no? Al Morena. Entonces, porque no solamente se va a disputar el gobierno, se van a disputar senadurías, gubernaturas, presidencias municipales, diputados, o sea, miles de candidaturas que obviamente se llevarán a cabo bajo otra lógica si se pierden las dos entidades. Cosa distinta si se gana. Si se gana, la autoridad estratégica y táctica del presidente se verá fortalecida. Pero si se pierde, obvio, se verá disminuida, pero sobre todo se llenarán de energías esos pequeños partidos que pues tendrán otras condiciones para negociar. Y por lo tanto, y por la presencia que ha tenido el presidente, y sobre todo porque en relación a Coahuila ya se manifestó el presidente, sin decirlo, en contra de uno de los candidatos, el Partido del Trabajo, lo condenó por usar su nombre y su imagen. Y además reiteró apoyo al de Morena, sin mencionarlo, porque ganó la encuesta. Me guste o no me guste, se ha definido esa la forma y hay que respetarla porque así debe ser. Está en los estatutos de Morena. Y este mensaje obviamente también va dirigido para aquellos que quisieran modificar el método. Y si no ganan la encuesta de estos llamadas corcholatas, de no ganar la encuesta, ¿cómo se comportarían? Obvio que si se pierden las dos entidades, su comportamiento va a ser distinto a si se ganan. Entonces, es muy complicado, pero en este mundo de la especulación filosófica, se pueden ver todas las posibilidades lógicas, porque empíricas nos vamos a enfrentar con ello hasta el 4 de junio. Entonces ya hablaremos de datos, pero ahorita simplemente es relaciones conceptuales y posibilidades. Pero pues eso es lo fascinante, que podemos ver estos escenarios que no todo mundo ve. Entonces son posibilidades que se pueden dar. ¿Cuánta probabilidad? Pues yo veo una gran probabilidad bajo las nuevas circunstancias del caso Larrea y del caso de Coahuila, muy altas probabilidades de que Morena se haga de las dos gubernaturas, y sobre todo porque efectivamente, como dice Gonzalo, esta estructura de control electoral que tiene el PRI, pues yo creo que estaba concentrada en el Estado de México. Y ahora que se ve paliar la candidatura, que ellos ya la veían ganada en Coahuila, que van a partir esa estructura para atender las dos cosas, en fin, también para ellos, para esa estructura de control, ya les cambió el panorama. En fin, vamos a un corte y regresamos porque esto se está poniendo bueno. Cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra, hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra, y estoy hecho de guerra. Bueno, continúo y remato muy brevemente. Además de todas estas probables modificaciones en el proceso electoral, primero de Coahuila y del Estado de México y después para el 24, y entendiendo el mensaje de López Obrador con respecto a Coahuila, y el mensaje es muy claro. Lo que hay que proteger es la fuerza del movimiento de Morena. Si Morena es en buena medida obradorismo, sí, creo que sí, está bien. Creo. Este mensaje va a servir para aquellos que pensaban votar por una de las opciones que no fuera Guardiana, que es el candidato de Morena, esto es Ricardo Mejía del Partido del Trabajo y de Lenín Pérez, que incluía partidos como el Partido Verde, Rescatemos Coahuila y el Partido Humildad Democrática. Interesante nombre. Si los que estaban orientados para votar por para Ricardo Mejía y Lenín Pérez, yo creo que muchos de ellos, con el mensaje de López Obrador, definitivamente creo que van a modificar su boleta el próximo domingo. De este domingo en 8. Y se cerrará, se cerrarán los porcentajes electorales, que incluso también de manera cerrada estaría Armando Guardiana, el candidato de Morena, por encima, por lo menos en cuanto a el porcentaje antes de las elecciones, de Manolo Martínez, que es el candidato del PRI. Y en el caso del Estado de México, pues es un un llamado de atención para aquellos, como dice Gonzalo, que viendo el barco hundido o a punto de hundirse, pues sálvese y corramos al barco que nos pueda mantener vivos. Creo que en el Estado de México, por como he escuchado otros análisis, y de amigos priistas, hacen la consideración de que muchos priistas, y aquí cabe advertir una diferencia, el PRI tiene una estructura profesional, que es la que toma decisiones, pero los militantes están al margen de esto, o sea, se subordinan o no. Llamémosles priistas, priistas los de la cúpula y los priistas los de la del, los que votan, los que hacen la, es la masa, ¿no? Creo que buena parte de este grupo popular priista va a desatender al exhorto de los priistas, sobre todo Alito Moreno, para que secunde al PAN, ¿sí? Y haga que Alejandra del Moral resulte ganadora. Yo creo que muchos de estos votos van a fortalecer el resultado de Delfina, y para sorpresa de muchos, como ocurrió en el 18, que a pesar de todas estas estructuras, López Obrador ganó, ¿eh? O sea, las estructuras estaban funcionando a todo y fueron derrotadas, pues, con los resultados que ya conocemos, que hizo añicos a los partidos de oposición. Entonces yo veo esa posibilidad por lo que yo he llamado el factor Andrés Manuel López Obrador, su autoridad tanto política como moral. Y termino diciéndolo, y además por su astucia, hace aparecer triunfos y grandes triunfos donde algunos sospechaban que posiblemente no podían darse. Eso ha pasado con las gubernaturas. Después de que él ganó, pues ya gobierna Morena 21 estados. Entonces, ahí está el éxito, digamos, de la operación política, de la astucia. Y como ya está enfrente el 24, pues Andrés Manuel tiene todas las pilas prendidas para hacer jugadas como las que hizo en esta semana, una con Larrea y otra con el caso de Coahuila, ¿no? De cómo sin violar la ley, pues llamar a los López Obradoristas a votar por el candidato que ganó la encuesta. O sea, nada más eso. ¿Quién ganó la encuesta? Pues ya sabemos quién. Gonzalo. Fíjate que llama mucho la atención esto, el factor Andrés Manuel López Obrador, porque efectivamente en Coahuila habíamos visto antes de marzo que se hablaba de una fragmentación de Morena, que si el Partido Verde, que si el PT iban a ir por su lado, que... Y ahora, cuando hace este llamado, las encuestas se cierran, ¿no? De marzo hacia abril, luego en mayo, y se hablaba de una ventaja de por lo menos 12 puntos porcentuales del PRI sobre Morena. Ahora estamos viendo que a través de este llamado del presidente, funciona como un impulsor para el candidato de Morena. Y eso nos explica también que Coahuila se descuidó tanto del lado del PRI. Se están concentrando en el Estado de México porque, como decía, no hay 650 mil millones de motivos por concentrarse en el Estado de México, en el presupuesto, por lo menos, ¿no? De cada partido. El Estado de México es enorme. Y mientras que Coahuila, con esos 2 millones de participantes, recibe, del Producto Interno Bruto, recibe menos que el Estado de México. Sin embargo, yo como lo veo así es que al menos una de las candidaturas va a ganar Morena. Porque ya nos dijo Sacón Estoño, Roberto. Yo dije, al menos una está imita y mata. al menos una va a ganar. Ya, no, no me pongo tan violento porque el Estado de México es el que más proyecta que va a ganar Morena, ¿no? Ese es el que va a ganar. Si gana ese, ya se acabó. El 2024 está, pues más o menos el panorama nos va a decir cómo se va a mover todo. Como yo les decía, ¿no? Que el PRI va a buscar cobijo en otro partido. Y que el Partido del Trabajo a lo mejor va por su lado y el Partido Verde o se agrega totalmente a Morena o igual se va con la coalición. Pero estamos hablando de dos partidos pequeños. El PRI sería el pequeñísimo, igual, ¿no? Enano. ¿No? Te interrumpo, Gonzalo. Sí, Toño. Ahora con las condiciones que puso Marco Cortés para la candidatura al 24, puso una, de que tenían que aportar 1,000,000 de firmas. El acuerdo del PRI con el PAN es que a cambio de estas dos entidades, Coahuila y Estado de México, el PAN se iba a quedar con la candidatura para el 24. Marco Cortés dice, no, el candidato tiene que garantizar 1,000,000 de firmas. Y Alito inmediatamente dijo, yo garantizo 2. Ya se está saltando el acuerdo. Exacto. Entonces, todavía falta cómo se comporten al interior del PRI, PAN, PRD, porque yo creo que se pueden romper las coaliciones. Exacto. Si la coalición Morena, Morena gana en Coahuila, que fue solo, no hubo coalición, van a salir golpeados tanto el PT como el Partido Verde, que están en el límite 3%, ¿sí?, de la votación nacional, que es el límite mínimo para sobrevivir. Entonces pueden perder el registro en Coahuila, en primer lugar, pierden poder al interior de la coalición y a lo mejor Morena se busca otros aliados que signifiquen un capital político superior a los de estos partidos. Gonzalo. Y estamos viendo que Movimiento Ciudadano se está uniendo al antipriismo. O sea, por ahí ya se está viendo que Movimiento Ciudadano, el dirigente, no me acuerdo cómo se llama ahorita, lo dicen ni PRI ni Morena. Pero como tú dices, en el interior, los militantes de cada partido, o sea, ellos son, juegan un papel importante. Y dentro de los militantes están en contra. Dicen, si tú estás en contra de algo, o sea, por lógica, eso te quiere decir que estás a favor de otra postura. O sea, no hay. Y como yo les decía, aquí hay dos proyectos de nación. Los más importantes son los dos. El tradicional, que es el que está abogando la coalición de un neoliberalismo, como lo llama Andrés Manuel López Obrador, o de políticas más laxas y liberales para en tanto, ¿cómo se llama? Económicas, ¿no? Políticas laxas económicas que permitan a la iniciativa privada seguir tomando las decisiones, ¿no? Que tomen decisiones que favorezcan al país. Es decir, se piensa todavía que si si a un empresario le va bien, al país le va bien, ¿no? Es decir, que el poder estatal esté atenido al poder económico, y eso es un proyecto diferente. Entonces, lo que se está abogando aquí es que haya políticas justas del otro lado, ¿no?, que permitan que sea un arbitraje justo para que los que tienen mayor poder económico, ¿sí?, no se lleven las riquezas de los recursos, tanto humano y natural, del país, así de sencillo, ¿no? Entonces estamos viendo dos posturas diferentes, que mientras que a uno, que estos intereses que defienden unos y que defienden otros, uno tiene la de perder. ¿Por qué? Porque dentro de los participantes o de aquellos que pudieran tener el voto como tal, para que tuvieran legitimidad ante el gobierno, son la minoría. Sin embargo, bajo todas estas estrategias que yo les decía, tanto en Coahuila como en el Estado de México, se equilibra la balanza por ese por esos medios, ¿no? Por esos medios de cohesión, ¿sí? Y entonces, de alienación, yo los voy a llamar así, ¿por qué? Porque estás determinado a una persona como votantes, mientras que del otro lado estamos llamando a los votantes, ¿no? Se está llamando a los votantes para que ejerzan su derecho a la libre elección, ¿no? Entonces, aquí hay un factor importantísimo. El pueblo, que es el grueso de la sociedad, es el que debe de elegir y es el discurso que está dando el presidente. Del otro lado, estamos hablando de una estructura que es la que decide por todos. Así de complejo, ¿no? Son dos posturas totalmente distintas. Y entonces en Coahuila se descuidó esa estructura y, como bien dice Toño, emerge una nueva forma, y como dice Roberto también, una nueva forma que está basada en redes sociales, que son los medios de comunicación que utiliza el partido Morena, ¿no? Redes sociales. Y otro factor importantísimo, ¿no? El del amor al prójimo. Con este, vamos a llamarlo, ¿no? Con esta perspectiva moral y ética, se está tratando de combatir una estructura que es violenta, ¿sí? Y que tiene en sus filas el uso de la fuerza para cohesionar al pueblo. El uso de las fuerzas. Y una violencia que puede ser económica y militar también. Estamos hablando de militantes de partidos. Y como militantes, usan estrategias violentas. Y del otro lado, ¿no? Estamos hablando de convencer a la gente con el amor, con este discurso de soportar los ataques por el lado del Estado de México. Lo que se vio en el debate, en el último debate, es como tenemos alguien que ataca y otro que resiste hasta el final, ¿no? De parte del partido de Morena, la maestra resiste hasta el final, y al final del discurso dice algo, ¿sí? Algo que convence y que da en el sentimiento de las personas, y que a través de eso se dice que ganó el debate, y vemos una estructura del otro lado que utiliza los medios de comunicación para decir que ganó el debate Alejandra del Moral. Entonces Alejandra del Moral tiene una estructura económica que la sustenta, que si se habla del grupo Atlacomulco, que si se habla también de la narcodelincuencia, que si se habla incluso del Instituto Electoral del Estado de México, y del otro lado estamos hablando de una figura, como bien dice Toño, el presidente de la República, el factor Andrés Manuel López Obrador como persona, no como partido, aunado a un movimiento que se rige por cuestiones morales y éticas como son las del amor y la del soportar. Este soporte, este aguante que tenemos los mexicanos de hace de más de 40, y en el caso del Estado de México de hace más de 100 años, de acciones violentas. Te voy a poner una estadística, por lo menos en el Estado de México, es a donde se conoce, se tiene el dato de que existen más feminicidios que en toda la República Mexicana. Otro, es a donde los actos delincuentes de robo a transporte suceden todos los días. ¿Sí? Estamos hablando de un Estado de México violento que ha caído en la violencia y en la pobreza absoluta. Y digo pobreza absoluta de los municipios. El estándar de calidad del Estado de México de vida económicamente es bueno. ¿Por qué? Porque está rodeando a la Ciudad de México, donde hay una gran una fuente de empleos, y todo se maneja y todo se mueve, toda la economía se mueve a partir de la producción de empleos que genera la Ciudad de México, en el Estado de México, y el Estado de México es el principal distribuidor de mercancías para la Ciudad de México en materia de producto bruto de la Ciudad de México. Las fábricas están en el Estado de México, pero donde se concentra el capital es en la Ciudad de México, y estamos hablando, por ejemplo, de personas que van todos los días y que recorren más de 3 horas para llegar a la Ciudad de México para tener un empleo que le garantice un ingreso digno. Y tienen ingresos dignos. Pero el Estado de México no ha logrado, ¿sí? En el Estado de México por lo menos no se ha logrado que estos empleos, esta generación de empleos les garantice a todos, o la mayoría, el acceso a una vivienda digna. Incluso cada día se ve más difícil, ¿no? El poder tener acceso a una vivienda. Sin embargo, también vemos, ¿no?, que por lo menos en Chalco hay una gran movilidad de mercancías. El comercio es lo que mantiene, y el comercio informal es lo que mantiene la mayoría de municipios. Entonces estamos hablando que este gobierno del PRI de más de 100 años ha dejado mermado a un estado que posiblemente podría ser diferente, ¿no? Y eso es a lo que se aboga ahora. Vamos a ver por qué, desde ahí también, ¿por qué se decide no poner el aeropuerto internacional en la Ciudad de México y sí en el Estado de México? También es un punto estratégico, y en el debate de la maestra Delfina Gómez dijo, vamos a hacer que el Estado de México, vamos a aprovechar los recursos que nos da el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para hacer de este un centro de distribución mayor, ¿no?, de mercancías, operativo, en logística. Que lo es ya el Estado de México, pero ella lo quiere potencializar. No estamos haciendo propaganda. Y del lado de Alejandra del Moral dice, vamos a darle a las mujeres. ¿Por qué? Porque en las pasadas campañas se ganó el voto de las mujeres y fue ahí a donde empezó a hacerse este proselitismo a favor de, o estas políticas a favor de la mujer, ¿no? En un estado en donde hay más violencia contra las mujeres. Yo, por lo menos en el estado de Puebla, cuando viví ahí, jamás me tocó ver un caso de violación cercano. Y en lo que llevo de aquí, o sea, no, es horrible. La mujer es una víctima del sistema económico, político y la estructura también, vamos a llamarla machista, que tiene la urbanización de estados pobres. Están urbanizados, pero siguen pobres en educación, siguen pobres también en acceso a los recursos. Entonces, lo que vemos aquí es que la permanencia en el poder de un solo grupo político puede beneficiar, pero tiene que haber alternancia, y eso es a lo que se está luchando en este momento. Yo, por lo menos, en este momento que estoy en el Estado de México, he vivido en Ixtapaluca y en el Estado de México. Y en Ixtapaluca, quienes gobernaban en aquel momento en el que yo vivía, era Antorcha Campesina. Y en este momento, Chalco lo gobierna Morena. Sin embargo, como yo bien te decía en el anterior programa, vemos muy bien definido cuáles son los municipios que tienen posibilidades de ya estar definido el voto, ¿no? Pero como bien te decía, también está muy seccionado, sí, porque la estructura del PRI es muy fuerte, aunque se diga que no. Sin embargo, si hay avance del lado de Morena, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay avance por estas políticas que son diferentes, ¿no? Son alternativas. Y mientras un partido de llámese oposición y llámese el que sea, no muestre una alternativa, entonces la estructura va a seguir ganándole a la alternancia. Y este, como decía bien Roberto, los medios que las redes sociales que van a denunciar van a ser un factor importante también para las elecciones, porque se habla de que si se cierra la elección en el Estado de México, por lo menos, se va a ir al Tribunal Electoral. Y en el Tribunal Electoral se sabe, o es sabido, que ya está muy decidido qué es lo que se va a hacer, ¿no? Se va a decantar solamente por uno. Entonces, no van a servir a lo mejor las redes sociales como testimonios para el Tribunal de Justicia, sino van a servir como testimonios para la ciudadanía, que es totalmente distinto. Y entonces estamos hablando de una justicia social y no de una justicia jurídica. ¿sí? Y entonces, lo que podríamos observar también es que estos medios de comunicación, estas redes sociales, en un futuro van a ser también medios que proporcionen justicia como dice Toño, ¿no? Esta visión que nosotros tenemos, estas reflexiones que nos permiten llegar a conclusiones o hilar conclusiones con miras a que sean posibles, pero no del todo, ¿no? O sea, son proyección. Entonces, esta fragmentación de medios también de las que estabas hablando, Toño, de la oposición, nos está diciendo también cómo se va a jugar el papel, ¿no? Ya de cara a 2024. Que los medios tradicionales, TV Azteca, Televisa, que estaban a favor del proyecto de la oposición, ya se están, ya dentro, en su interior también, ya se están habiendo un movimiento en donde se fracciona, o sea, no, ni tan, tan, ni muy, muy, ¿no? O sea, vamos a llamarlo, ¿no? Una decisión moderada de sus opiniones, ¿no? Unas opiniones moderadas, ¿por qué? Porque también no les conviene el hablar, ¿sí? Se han equivocado mucho. López Dóriga se equivocó haciendo esta misma proyección. Se equivocó al decir que el presidente de Estados Unidos, Biden, no iba a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, y Andrés Manuel López Obrador con las acciones lo descalificó. Él abogaba sus años de trayectoria como periodista. Loret de Mola, el payaso Broso, todos se han descalificado en las acciones, ¿no? Incluso, igual, ¿no? Aquellos medios de comunicación que siguen atacando las acciones del presidente han ido mermándose en credibilidad ante los espectadores. Y siguen teniendo ese poder, claro, pero ya dentro de ese mismo poder está fraccionándose. Ahora, en la estructura del PRI, claro que va a haber división, ¿no? Hay división, porque el poder es así, ¿no? Tú lo tienes que ejercer de alguna u otra manera. Y tienes que ver en dónde se puede ejercer. Y lo que nos da como resultados, entonces, en estas elecciones de Coahuila y del Estado de México, son las siguientes. Que tenemos evidencias. Que tenemos la mitad de votantes en Coahuila, 1 millón de votantes para Morena. Y en el Estado de México tenemos al menos 8 millones de votantes para Morena y 8 millones de votantes posibles para... perdón, me estoy equivocando. 6 millones de votantes para el proyecto de Morena y 6 millones de votantes para el proyecto de la coalición. Divididos, pero son 6 millones, estamos hablando de 6 millones, estamos viendo un panorama que va parejo, pero si les juntamos los demás, los que vienen atrás, ¿sí? De toda la República, la proyección para 2024 es que probablemente va a ganar Morena. Ya nada más se definirá entonces al dirigente, al que represente el proyecto de Morena. ¿Sí? Bueno, ya me estoy agarrando mucho tiempo, entonces le vamos a dar la palabra a Roberto. ¿Qué piensas, Roberto? Antes, Roberto, en estas elecciones se va a poner a funcionar por primera vez un programa piloto en el extranjero. Entonces, los mexicanos del Estado de México, afiliados en el Estado de México, que quieran votar, lo van a poder hacer en consulados y embajadas de México. Nada más eso, Roberto. Ahorita que mencionaban lo de los medios de comunicación, a mí se me hace muy importante ello, porque en las últimas semanas, no solamente ahorita por las elecciones, sino en varias partes del país, por cualquier circunstancia, ahorita por lo del Popocatépetl, por otras situaciones quizás secundarias, los noticiarios televisión, radio, etc., etc., están comenzando a difundir la idea, ajá, esa sería la, quizás la frase, difundir la idea de que los medios confiables son los tradicionales. Es decir, que le dicen a las personas que deben de confiar más en aquellos que han estado por años dando esa información y que por ello ya se tiene ganada la confianza, o es lo que dicen ellos, y que son peligrosas las redes sociales por el tipo de información que ronda allí, ¿no? Y vemos eso de manera local, pero también, digamos, de comunicadores más de élite, pues vemos que hay una denuncia constante, ¿no? Que según van en contra de los derechos de expresión y bla, bla, bla, ¿no? Para la libertad de expresión. Cuando en realidad, pues, hay una ida y vuelta de información como nunca antes, ¿no? Pero bueno, cuando estos personajes, porque en sí son personajes, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, ahorita que mencionabas, ¿no? A Broso, que es este Víctor Trujillo, que como dije en uno de los podcasts anteriores, para él va a ser bien fácil zafarse después, ¿no? Porque va a decir, yo estaba interpretando un payaso, ¿no? O sea, cuando se le venga, digamos, la crítica encima, que le va a llegar, él va a decir, yo hacía mi trabajo, era un personaje, casi casi lo estoy escuchando, ¿no? Sin embargo, hay otros, como por ejemplo ahorita, por ahí compartieron a Denise Maker, ¿no? Ya son varias veces que no es que esté a favor de lo que diga López Obrador, pero sus reflexiones comienzan a tener más lógica de lo que los demás comparten. Entonces, la información es poder y los medios de comunicación es lo que más tienen. Yo creo que el presidente y los medios de comunicación son los que más información tienen de todo. Los medios de comunicación tradicionales deciden qué publicar y qué no, ¿no? Dependiendo su línea editorial, pero la información la tienen. Y eso hace que tengan que tomar decisiones. Y estas elecciones son importantísimas, como bien mencionaba Toño, para tomar decisiones de ya. Algo muy parecido a lo que sucedió en el 18. Todos venían con una dinámica un año antes, y ya para el 2018, unos meses, medio año quizás, un poquito más, antes de las elecciones, de repente todo comenzó a acomodarse. Hasta el PRI comenzó a tomar ciertas conductas que decían, parece que no va a ser fraude, ¿no? O sea, ya se veía a un Peña Nieto y a todos como que ya resignados de decir, ¿sabes qué? Ya no nos queda de otra, ¿no? Tenemos que llevar esto a buen puerto porque pues nuestros negocios están en juego, ¿no? Entonces tenemos que negociar. Entonces yo pienso que están en esa postura ahorita, ¿no? Y otra cosa que también me ha llamado mucho la atención en las últimas mañaneras, quizás lo he hecho antes, ¿no? Pero he estado un poco más atento en esas últimas, que convoca a los jóvenes López Obrador. Cuando dice, esto va para los jóvenes, esto va para los más, los que no lo vivieron, esto va para aquellos que, para que sepan qué vivieron sus papás, sus abuelos, ¿no? Porque asume que los otros, quizás los que estamos entre los 30 o 40 para arriba, pues ya tenemos la experiencia vivida de todo lo que ahorita hemos comentado, ¿no? Entonces es de, bueno, eso es bajo su responsabilidad, ustedes ya saben qué van a hacer, ¿no? Tienen el derecho al voto, aprovechenlo, ya saben qué tenemos que hacer, ¿no? Es nuestra decisión. Entonces, cuando dice a los más jóvenes, es porque sabe que también aunque son pocos, pero son un gran número, sobre todo en el Estado de México, que pueden hacer que estas elecciones, tanto las de este año como las del próximo, pues tengan pues lo que se espera, ¿no? Una o continuidad o que se compliquen las cosas para el 2024, ¿no? Entonces, esta insistencia de la parte histórica de algunas situaciones que muchos no han vivido, o que algunos, aunque las vivimos, pero éramos muy pequeños y no tenemos clara alguna información, pues es muy continua, ¿no? Esta parte, ¿no? De decirle, ¿sabes qué? Mira, tienes que darte cuenta, ¿no? Que algo es diferente y tenemos que ir por este camino, ¿no? No es lo que a ti siempre te han platicado, ¿no? O la vida no es como percibes desde que naciste, hay algo diferente, ¿no? Y es muy claro, o sea, ahorita como lo acabas de mencionar, Gonzalo, tú decides, o quieres que unos cuantos decidan lo que tiene que pasar contigo, porque si les va bien, a ti te va bien, o decidimos porque nos vaya bien a la mayoría, y todos nos tenemos que regir por todos, ¿no? O sea, primero el pueblo, que es su propuesta, o pues el otro modelo, que es de primero las minorías, en este caso capitalistas, y lo que gotee de ahí, pues con eso te conformas, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Porque las redes sociales, a pesar de que los medios de comunicación siguen insistiendo que no son confiables, inclusive después de las últimas elecciones, en Twitter hubo un movimiento en el cual hasta se unieron estos medios para ser como árbitros y decir que sí y que no era fidedigno de información en esta red social. Aún así sigue, ¿no? Habiendo otros que se han mantenido, ¿no? A pesar de las amenazas, a pesar de que mismo, por ejemplo, YouTube les ha puesto límites, ¿no? De audiencia, sigue habiendo pues una gran cantidad de información que en los medios tradicionales jamás vamos a ver, jamás, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, cuando decía Toño, es que son sacatones para decir quiénes son los que van a ganar, ¿no? No es cuestión de ellos, sino porque afortunadamente el internet todavía nos permite ver más cosas que los números, ¿no? Los números de esta y otras encuestas más, aunque, insisto, tanto del Reforma como de las últimas del Universal y otros, sabemos que están maquilladas de alguna u otra manera. O sea, aunque le dan el gane, aunque sea por un pequeño porcentaje en el caso de Coahuila, o de manera extensa como en el Estado de México a Morena, sabemos que los números son diferentes. Ellos saben que son diferentes, pero los tienen que poner así para que pues haya competencias, como en el fútbol, ¿no? Aunque tú ves que el otro equipo está aplastando al otro, o tratas de sacar una que otra cualidad para que digan, quédense en el partido, ¿no? Porque si no, qué chiste, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los medios. Y ya en los hechos, pues estamos viendo que las personas se tienen que preparar para esas elecciones en las que también, si es que apuestan a esto que mencioné hace un momento, a la violencia, los de la oposición a Morena, a mí se me hace un desacierto. ¿Por qué? Porque si llegan a ganar, pues va a refrendar todo el mensaje de López Obrador de violencia versus amor, y López Obrador va a tomar esto todavía como ejemplo para poner a estos partidos PRI, PRD, PAN, como, aparte de conservadores, como violentos, y lo va a decir por más de un año. Y por el otro lado, si es que no llegan a ganar, a pesar de estas, con estas conductas, va a refrendar todavía aún más el mensaje de más vale abrazos y no balazos, ¿no? Entonces, esta paradoja, llamémoslo de alguna manera, que o contra paradoja que ha creado López Obrador, pues sin argumentos, todavía lo va a reforzar la oposición, ¿no? Pase lo que pase. Entonces, si yo pudiera dar un pronóstico, es de que, aunque quizás en las elecciones no gane Morena, Morena va a terminar ganando por donde se le vea. En cuestión de ideales, en cuestión de valores, en cuestión de el manejo de la información, en cuestión de símbolos, o sea, va a haber muchas ganancias para Morena. ¿Por qué? Porque siguen sin entender los de la oposición que hay maneras distintas a la violencia para trabajar las elecciones, pero como pues es ya tradición, ahora sí que en ellos no se ha ido hacer todo ello, porque pues les funcionó, les va a funcionar por 100 años, ¿no? O sea, a mí se me hizo impresionante eso que dijiste, Gonzalo, antes de empezar. Si ganan las elecciones, son 100 años de gobierno, o sea, imagínate. O van a ser 100 años, o sea, es una buena cantidad, ¿no? Ese dicho de no hay quien aguante, ¿no? ¿Cómo va el dicho? No hay mal que dure 100 años, aquí se va a romper por completo, ¿no? Porque sí va a pasar de los 100. Entonces, hay muchas cosas que no tendrían lógica si gana el PRI, ¿no? Entonces, por lógica, tendría que ganar Morena, ¿no? Entonces, para mí, en cuestión estadística, números, dichos, etc., por donde se le vea, aunque pierda Morena en elecciones, va a ganar. Por otras cuestiones que le van a beneficiar para el 2024. Eso es lo que yo podría pronosticar. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, en relación a los medios, en los últimos días he intentado acercarme a algunos medios paradigmáticos o que tienen mayor influencia entre el llamado bloque conservador o que defienden al bloque conservador, incluyendo a la Suprema Corte. Ahora ya es parte de una cotidiana defensa frente al autoritarismo del presidente. Entonces, me he llevado sorpresas. Por ejemplo, esta de tercer grado, donde Denise Merker le da la razón a López Obrador frente a Larrea. Y además, oponiéndose a las consideraciones del restante de panelistas, que pues estaban con, digamos, la postura tradicional. Me acerqué a Latinus y a una mesa que se llama Mesa de Análisis. Aparecen, además de Loré de Mola, Denise Drexler, la otra Denise, Aguilar Camín y Jesús Silva Gerso. Todos más o menos en la tonalidad del bloque conservador, menos, ¿saben quién? A ver, Gonzalo, ¿quién crees que estaba con disonancias? Denise. Estos cuatro. Denise. Roberto. Bueno, ahorita mencionaste a Denise, pero no sé. Denise, Aguilar Camín, Jesús Silva Gerso o Carlos Loret. Híjole, pues yendo por la chuleta, a lo mejor hasta. No, Carlos, pero es di algo. ¿Eh? Carlos Loret, ¿cómo? Más seguro. Pues sí, Carlos Loret, que era el conductor, ¿sí? Les puso preguntas. La última es, bueno, ¿cómo pueden ustedes explicar, después de todo lo que se ha hecho, ¿sí?, la casa gris, el hermano, el hijo, ta, ¿cómo pueden explicar su fracaso, les decía a los tres, de no haber podido influir y está altísima la aprobación de López Obrador. Entonces, ¿cómo es posible esto? Entonces me pareció muy interesante la pregunta, porque efectivamamente todo el mundo trató de justificarse, pero a mí me surgió una hipótesis y se las propongo a ustedes. ¿Por qué no han prosperado todas estas campañas, como dice Gonzalo, de las campañas del no? O sea, todo lo que dice el presidente se le opone, no, eso no. Que sería una política de contradicción, ¿no? O sea, todo lo que sea para que alguna de las dos fuera verdadera, pero no la del presidente. Por lo tanto, la nuestra es verdadera. Bueno, en este juego lógico y político, se me ocurrió que no han prosperado por una sencilla razón epistemológica. Nadie les cree. O sea, perdieron la credibilidad. Entonces, la verdad como símbolo político tiene mucho que ver con los votantes, porque los votantes votan de acuerdo a sus creencias. Y si tienen unas creencias, llegan a una creencia en un determinado momento, va a ser muy difícil que después cambien. Y entonces, esta reiterada y cotidiana negación, porque era un tema, no, otro tema, no. Oye, mientras que por un lado había una serie de propuestas que estaban encaminadas, tenían un sentido político de proyecto, los otros nada más eran, no, no, no, no, no. Perdieron credibilidad. Entonces, para recuperar este campo simbólico de la credibilidad de una buena parte del los creyentes mexicanos en política, muy difícil. Así como ganaron credibilidad con López Obrador, enemigo de México, que fue exitosísima, que era una mentira, pero era una cosa facilona que entró y se comportaron en el proceso electoral pues con una negativa a López Obrador. Ahora, pues es todo lo contrario. Incluso en el mercado platica con algunas amigas que tengo que eran anti-López Obrador. Pero, y ahora platica, ya no son pro López Obrador, pero sí no, son anti los mentirosos de Televisa, de ya, es que nos hicieron creer. Entonces, uno... Bueno, yo estoy muy sorprendido, pero además sorprendido porque mis observaciones que tienen que ver con el mundo expresado de creencias, o sea, qué es lo que la gente dice, ¿sí? Cambios notables. Y no pierde popularidad, ya es una palabra clave, popularidad, porque en el imaginario colectivo de ese pueblo ya tienen una imagen, pues debo decir, del Mesías y lo que significa el Mesías. Tanto que ya Fox empezó a manejar que del PAN tienen que surgir una Mesías o un Mesías para competir con el otro. O sea, ya es la lucha por las imágenes, las palabras. Y debo también señalar que López Obrador se ha hecho de banderas conservadoras. Por ejemplo, esta propuesta del humanismo mexicano será una propuesta sin lo mexicano del PAN, ¿no? Entonces, ¿cómo quitarles esa bandera a los del PAN? Bueno, pues es humanismo, pero mexicano. No entreguista, no dependiente, bla, bla, bla. Pero es una bandera que ya estaba en el imaginario colectivo. Una política humanista, bueno, humanista mexicana. Y el uso de la religión. De López Obrador, como político, no se deja usar, usa. Hoy en la mañana, en la mañanera, dijo algo para mí muy importante. En México ninguna religión tiene que convertirse en una religión oficial. Todas tienen derecho. Y se tienen derecho a manifestarse a favor mío. Pues sí. O sea, ¿cuántos creyentes que tienen una religión, si todos se pusieran de acuerdo en no, pues simplemente no ganarían? Y se confirma lo que yo he sostenido, es que el laicismo mexicano no se basa en la separación de la iglesia y del Estado. Obviamente estaban en el siglo XIX hablando de la iglesia católica. No, el laicismo mexicano tiene una claridad en el planteamiento y en el ejercicio, en donde lo político subordina a lo religioso. La Constitución subordina a la Biblia. El delito subordina al pecado. Entonces, no es, el laicismo mexicano no es tu iglesia por un lado y yo Estado por otro. No, no, no. El Estado tiene que subordinar a la iglesia si quieren jugar a las reglas del Estado, en el lugar que sea. Entonces, católicos, apostólicos, ya no se admite de lo de Romano. Que con eso de Romano era declarar su fidelidad no al presidente, sino al Vaticano, al Papa. Entonces, son cosas que yo viví de niño, porque me la aprendía. ¿Tú qué eres? Católico, apostólico y romano. Hoy les pregunto a los niños, no saben absolutamente nada de eso, para comenzar. ¿Qué es eso de católico, apostólico, romano? O sea, ya ha cambiado el imaginario colectivo a partir de lo que aprendíamos desde niños. O sea, son fenómenos en el mundo de las creencias muy significativos, y yo que soy el más viejo de los tres que estamos aquí, sí noto las enormes diferencias entre la formación religiosa y política que tuve con respecto a los niños que ahora andan como, diría mi abuelita, andan como chivos locos sin saber ni por qué están aquí. Gonzalo, ya nos faltan poquito, Gonzalo. Fíjate que has dicho muchas cosas interesantes, Toyo. Y a lo mejor no me ve el público, pero detrás de... Estaba yo riendo de tantas que dijiste. Porque me parece que es evidente, es gracioso porque es verdad. O sea, esto de la creencia... O sea, yo considero que la mayoría de votantes del Estado de México ya sabe por quién va a votar. Y es un voto de castigo. Así de sencillo. Y... ¿Por qué? Porque no creen en el proyecto de uno o de otro. O porque están empecinados y creen más en un proyecto. Creen más. Que hay que diferenciar entre creer, saber y conocer. Se habla mucho del voto razonado, que debes de ver las propuestas y eso. Cuando en realidad ese no es el factor fundamental para tomar una decisión, sino la creencia, en este caso, de cuestiones electorales. Y en el día a día también. Cuando tú vas y compras una naranja, no la compras porque esté dulce, esté buena, esté bonita. No, si lo primero que ves es una oferta de 2 kilos por 10 pesos, que ya no está así, ¿no? Pero si ves esa oferta, tú creerás que la naranja es buena. Y porque crees que la naranja te va a nutrir. Ya las decisiones ya no están en el voto razonado. Si fuera así sería ideal y sería mucho mejor. Pero ya no es así. Y por lo menos en el panorama mexicano, las cosas eran determinadas. Yo estoy hablando de una estructura en el PRI. Y estoy hablando no solamente de una estructura, sino de la estructura del país. Y la estructura del país tiene que ver con grupos bien definidos, un grupo bien definido de poder, grupos de poder, la violencia que se genera a partir no solamente de las políticas sino a, en lo general, como repercusión del poder que ejercen estos grupos, la violencia, ¿sí? Y otra, muy importante para tomar decisiones, los árbitros electorales, los tribunales de justicia. Todos los días se sale y se dice que la justicia, en las mañaneras se dice, por lo menos en la semana anterior, se dice que hay una lucha entre el Poder Judicial y el Ejecutivo y que esto hace contrapesos. Es efectivo. Qué bueno que haya contrapesos. Sin embargo, la gente ya no cree en la justicia mexicana. Esta justicia que nos muestra a partir de este grupo, ¿no?, de esta estructura política y social. Esto es un desquebrajamiento del sistema a partir del interior mismo. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta la mayoría, ni tampoco se han dado cuenta tampoco la minoría, que es oposición. Pero en 2018 ya se decidió por cambiar esa estructura. Y más del 60% de la población decidió por un cambio de estructura. Entonces, cuando esta estructura, estamos viendo las patadas de ahogado de esta estructura que son violentas y que fomentan la violencia contra algo que emerge, algo muy nuevo, pero poderoso, que son las políticas del amor, la caridad y la solidaridad. Y podríamos agregarlas todas en una sola. O sea, amor, o sea, caridad, o sea, solidaridad, que son diferentes, pero para el discurso podríamos agregarlas en una sola. Dice Andrés Manuel López Obrador en una mañanera que, no me acuerdo si es la semana anterior, el viernes, o la de lunes, dijo cosas muy interesantes sobre los conceptos y sobre todo esto que estamos analizando nosotros. Los conceptos han sido desgastados por esta estructura. La estructura social está desgastada. Solidaridad ya no se puede hablar, dice Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque está bajo la cobija de un partido que la desgastó y le dio un significado nuevo y le dio ese significado de valor, representa la corrupción. Ya no puedo hablar de solidaridad, ya no puedo hablar de estructura social, ya no puedo hablar de justicia civil. Porque son conceptos desgastados por una estructura superior. Y cuando estamos atendiendo a las elecciones, a este ejercicio democrático, a las elecciones del Estado de México y de Coahuila, vemos dos programas diferentes. Uno, que la gente ya decidió en 2018 que ya no funciona, y que por eso la votación ya está decidida. O el votante ya sabe por quién va a ejercer ese voto. Y otro, que está luchando por recuperar esa estructura. Y no recuperar, ya lo vamos a cortar. Ya, ahí nos quedamos. Sale. Roberto. Es que ya vamos a terminar con el tiempo. Y antes de que venga el corte. Ya nada más. A fuerza, decir, pues Roberto. Ya nada más voy a decir una pequeña frase. Se está cosechando lo que se sembró en casi 100 años. Nada más. Es lo que con eso cierro. Nada más. Bueno, recuerden México, el árbol de los mil frutos, lunes y viernes, de 9 a 11 horas, tiempo del centro de México. Los esperamos el próximo lunes. Ahora con el tema, me gustaría, este que tocó Gonzalo, la justicia solo puede ser aplicada por abogados. O sea, la Suprema Corte de Justicia debe estar compuesta solamente de abogados. ¿O qué? Ahora con el asunto de que se deben votar por los jueces, pues lo digo, ¿y por qué el perfil tiene que ser el ser abogados? Los demás ciudadanos no podemos ser justos por no saber ser especialistas en leyes. Bueno, este lo dejamos, a ver si nos ponemos de acuerdo para el próximo lunes. Y Los esperamos. Hasta luego. 36, el pueblo se alza.